amigos, el gran Mike Sánchez. Mike Sánchez, que desde que se formó esa banda Big Town Playboys en Londres en la década de los 80, no ha dejado de girar y grabar con artistas como Eric Clapton, Robert Plant. En ese concierto de reunión de los Led Zeppelin en el O2 Arena fue Mike o Mike Sánchez el que cantó la primera canción. También ha tocado con Jeff Beck, Bill Wyman, Imelda May o Albert Lee, responsable de las guitarras de este So Many Roads, último lanzamiento, cantante del pianista, que presentará estas canciones nuevas y también anteriores este sábado en la Gramola de Orihuela. Mike, que es reconocido especialmente por sus shows en directo y bueno, cantando boogie boogie rock and roll, que no deja indiferente a nadie. Share your thoughts with me, spill your doubts now. Tell me, honey, what you worried about now. Ooh, I love only you, girl. Ooh, I love only you, my baby. You won't leave me no more. When I see I love you, why'd you hesitate? Why don't you know this crazy poor heart ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby? Ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby. Ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby. Mike Sánchez, como decimos, músico muy respetado por los más grandes. Sábado 27 de enero en la Gramola de Orihuela. Rhythm and Blues, Rock and Roll, Swing, Boogie Boogie. Con ese piano incendiario. Y bueno, disco, este So Many Roots que vamos a aprovechar y vamos a escucharlo durante todo el programa. Y como digo, vamos a aprovechar para darle también la vuelta a los vinilos. Y continuamos con el gran Mike Sánchez con este Berta Lou. Y continuamos en el garito de Gruae pinchando rock and roll, esta vez a cargo de los Vibrants, en esta adaptación de los Fireballs, Yo No Sé. Lost a lot of lives. I ain't prepared to lose no more. But since I met you, baby, I'm begging for more and more. Well, you can help me find my way. Help me find my way. Help me find my way. Sí, amigos, hemos empezado con el gran Mike Sánchez y ya nos pasamos a pinchar vinilos que, bueno, nos llevaremos a esa fiesta People's Pest en Benidorm este sábado. Y bueno, hemos empezado con los Vibrant, esta banda de Zaragoza, que practica una música a caballo de a medio caballo entre el surf, el rock and roll, más añejo y el beat. Y bueno, en este LP que tenemos aquí, Dance with the Vibrants, tenemos a Sergio Joven, guitarra y voz principal, Manuel Villuendas a la guitarra y coros, Juan Diego Sanchiz al bajo y coros y Enrique Moreno a la batería y coros con este disco, Dance with the Vibrants. Tenemos un par de referencias de ellos, 2007 en el sello del Toro Records, de Exotic Sound, Guitar Sound, de los Vibrants, y este que tenemos, Dance with the Vibrants. Y bueno, vamos a continuar con una canción que la firma tristemente el fallecido Manuel Villuendas Blanco en 2008, de hecho el disco va dedicado a él, guitarrista de la banda, en este tema de Gran Vía Rocker meets The Boy from Michigan. Ellos son los Vibrants. We'll be right back. tell when she walks in the room. All I smell is sweet perfume. Fashion sense ain't never told a lie. Sat in the corner with a roaming eye. How come your mama looks half her age, putting up with so much of your papa's rage? When I moved in, she wasn't looking this way, and I don't think that I'm wrong with what I've got to say. Your mama's got a crush on me. Your mama's got a crush on me. Maybe I'd better stay away for a while, because your mama's got a crush on me. Es el turno ahora de este intro, este póker de ases de monstruos del inframundo, muy apropiado para la fiesta del Pipus Pest, también editado por el sello El Toro Records. Y bueno, encontramos aquí en la cara B a Rodney and the Blazer con este Summertime Rock. Continuamos con los Rebels y su mega clásico Charge K. Thank you. What a fool I've been to cause this sorrow. And I don't think you will be with me tomorrow. We targeted for gold, but we couldn't reach silver. Now these years of your life with this man are over. And tears are falling. I know you can't forgive me. Heartbreak is calling. Like a painful memory. I'm messed with an angel. Ahí tenemos al gran Mike Sánchez, que lo dejamos de fondo para hablaros de esta pedazo de banda, como son The Pacifics. Banda ideal en nuestras sesiones de la sesión de un servidor, Paul Fuz, que bueno, que ofreceré este sábado en el Pipus Pest, en los sótanos del Rockstar. Una horica, estaré ahí dando caña. Y bueno, esta banda de Pacifics, que también rodarán en el Tornadiscos. Este eslabón perdido entre los Beatles, Eramburgo y otros artistas como Buddy Holly, Chuck Berry o Bo Diddley. Y que vamos con su último EP. Just to raise his family should mean forever. No tiene ninguno desperdicio. De hecho, el primero, si entréis en su Bandcamp, lo podéis descargar gratuitamente. Lo colgaremos después en nuestro Facebook para que disfrutéis de esta pedazo de banda. Tocaron también el Funtastic de Pacifics. Y bueno, vamos con este último EP llamado Cuadrafenias. Y dejamos la cara B a piñón con este Pacific Beat y segundo tema, Burgers and Chips. Ellos son, desde Irlanda, The Pacifics. Aquí están The Pacifics desde Irlanda, como decimos, primer EP de versiones, segundo más cerca del Midway y este tercero perfecto desde principio a fin. Seguimos Burgers and Chips, The Pacifics. Burgers and chips. All you want me is gonna make me do a break like burgers. so silly, but I'm glad I'm over. I got goose pimples, baby, because it feels so good when you cuddle me like you do, and I feel glad I'm over. Ooh, mercy, real cool, baby, and I'm happy, and I'm glad I'm over. Well, your touch goes through me like electric fire. Well, every part of me glows. It don't take much looking to see what I got, cause it shows, it shows. Come on, honey bunny, give me one more time. Every time you do, well, I feel glad I'm over. Y continuamos con The Team Steers, con este Play Along with The Team Steers. 500 copias de este primer EP de esta banda, desde, bueno, editando en el sello desde Hamburgo, Moody Monkey Records. Pero hablamos de una banda que viene del norte de Londres, aunque sus integrantes bueno, vienen desde Copenhague, Manchester y del propio Londres. ¿Y qué nos ofrecen? Beat energético, punk, garaje y selvático rhythm and blues. Cuatro composiciones propias de estos jovenzuelos que se sitúan en primera línea de la escena del Delta del Midway. Ellos son Team Steers y vamos con dos temas también de la cara B de este Play Along with the Team Steers. Escuchamos Don't Come Back Home. Estamos con este EP de 2014, Play Along with the Team Steers. Esta vez hemos pinchado la cara A, Digging an Early Grave, estamos escuchando. Y tenemos también un LP de Team Steers y un segundo 7 pulgadas, el que estamos escuchando en 2014 y en 2016, Sharp Sweet, también. De estos Team Steers, vamos con esta preciosidad llamada Girl. I met her around about 8. I said, let's go on a date. And then I took her home with me. I said, hallelujah. I listened to her pretty eyes. She had such a wonderful smile. And then I took her home with me. I said, hallelujah. And then I saw her with that other boy. I said to me, she just laughed and gave me a look. Then I went to her and gave him a look. ain't nothing but a man in love. I ain't nothing but a man in love. The girls, they say I'm the only one. They even say I'm a modern Don Juan. Well, there ain't but one thing puzzling me. Te encuentras en el garito de Groay en Vega Baja Radio, dedicando esta sesión, este programa del garito de Groay, a los vinilos, a las canciones y bandas que nos llevaremos a pinchar en este próximo festival Pipus Pest, que se celebra el 27 de enero, sábado, en los sótanos del Rockstar de Benidorm. Bandas de rock and roll, garaje, rhythm and blues, surf y también punk, para no dejar de bailar. Y continuamos con otro que sabe muy bien de esto, King Salami and the Cumberland Tree, con ese EP que lanzó al 2006, creo. Aunque se formaron en 2006, pero bueno, yo creo que este es de 2012 o así. They even say I'm a modern Don Juan. Pues no, 2016. Vamos con este King Salami and the Cumberland Tree desde Londres con Tiger in My Tank. Y quien no controle a este tío, que bueno, que indague sobre él, porque es una pasada, es una pisonadora de rhythm and blues fiestero, como vais a apreciar ahora mismo con este Tiger in My Tank. King Salami and the Cumberland Tree. Attention all listeners, attention all listeners. This is the Colonel speaking, reminding you that you can master any wild animal by looking him straight in the eye. To me, Tiger. Bueno, amigos, es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y esta vez nuestro amigo Rodrigo desde México DF nos ha mandado otra colaboración. Y os hablamos de Sid Bad Diddley. Nos dice que en el mundo del rock and roll existen ciertos personajes adictos al trabajo y aunque para ellos podría significar un problema de salud, para nosotros es una fórmula si son como Sid Bad Diddley, el guitarrista británico que no sabe lo que significan las vacaciones y de manera constante publica materiales siempre encaminados a la fiesta sonora. Con un largo camino recorrido al frente de proyectos como Hip Bone Slim and the Knee Tremblers, The Legs o The Beat Seeking Missiles y de Niger Reaction, la nueva aventura musical del hombre de la sonrisa eterna se hace llamar Sid Bad Diddley and His Rip Curls. Y el año pasado publicaron su carta de presentación a través del sello alemán Soundflat Records. En primera instancia llama la atención Beard Stomp, que desde el título lo anuncia, y se trata de un homenaje claro y directo a los Trashmen, quienes patentaron un estilo que a más de medio siglo continúa presente. Te encuentras en el garito de Gruay y esto es tu tratamiento de shock. A lo largo de 17 temas se puede disfrutar de una fiesta musical que deambulan entre el frat rock, el rock and roll, la música surf instrumental y los sonidos exóticos. Otro tema que resalta es Wild Wig Out, que indica con un teclado que de inmediato la aparenta con el clásico Lua Louis de Richard Berry, uno de los temas más emblemáticos en la historia del rock and roll. Continuamos con este Wild Wave Out. Ellos son Sid Bad Diddley and His Rip Curls. Town gonna paint it red. Y por último, There's a Making Larkin presenta un relajado sonido protagonizado por unas misteriosas guitarras y un elegante saxofón que recuerda en demasía a las composiciones que hizo para cine y televisión Henry Mancini y que aquí adornan uno de los álbumes más disfrutables del año pasado. Y hasta aquí vuestro tratamiento de shock, esta vez desde México, con nuestro amigo Rodrigo Rojas, que nos ha mandado este fantástico LP llamado... Flip Your Wig, que no lo habíamos dicho. Y bueno, continuamos, como digo, con Sid Bad Diddley and His Rip Curls. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este viernes 26 de enero en Las Cigarreras, en la Caja Negra, en Alicante, velada de viernes con las actuaciones de Las Infrarrojas, Robert Perdut y The Government. 26 de enero a partir de las 10 de la noche en Las Cigarreras de Alicante. Sábado 27, Another You tocará en el TNT Blues de Cox. Acordaros que los eventos y conciertos en el TNT sábado y domingo serán por la tarde. A partir de las 8 de la tarde, entrada 4 euros. Sábado 27, Another You en el TNT Blues de Cox. Nos vamos también sábado 27, La Gramola de Orihuela, Mike Sánchez. Como decimos, este grande que ha tocado con un montón de conocidos, Paul McCartney, Eric Clapton, Robert Plant, toda una pisonadora de rhythm and blues, rock and roll, swing y boogie boogie en La Gramola, el sábado 27 de enero con Mike Sánchez. Nos quedamos también en La Gramola y el sábado siguiente, 3 de febrero, tendréis a Osezno con su ya reconocido Rock Ancore desde la Vega Baja y Murcia. Sábado 3, Osezno en La Gramola de Orihuela. Recordaros también que vienen Carmina Burana sábado 3 de febrero al TNT Blues de Cox con ese post-punk desde Valencia. Y bueno, un día antes, viernes 2 de febrero, en la Sala Estéreo también tendrá lugar la otra fiesta, presentación del Fussbill, donde estarán Magnetics desde Francia. Y no olvidaros que el sábado 27 de enero en el Pipus Pest, con las bandas Los Deformes, Terrible Min, Galleta Piluda, Los Summers, un montón de pincha discos, sorpresas, muy buena fiesta en los sótanos del Rockstar de Benidorm, en el Sonámbulo Music Club y bueno, a los mandos de la cabina estaré también pinchando un servidor con canciones como esta. Aquí estaban The Blind Crows, este dúo desde Pontevedra con, que factura garaje punk con influencias de blues visceral. Ellos son Alberto Ala a la guitarra y voz y Diego de Delirio a la batería. Hemos escuchado el Dude the Jungle, el segundo corte de la cara B con este EP llamado Back from the Cave, editado en Grabaciones Impacto, Ghost Highway Recordings, KOTJ y Pockets Robots de 2016. Y bueno, no queremos dejar de irnos de aquí del garito sin presentaros a una de las bandas, pues bueno, más brillantes que hemos conocido. Ellas son Red Crotch, no hace falta que presentemos mucho, pero bueno, una banda de culto, una banda creada por los hermanos californianos Jeff y Steve McDonald allá por el 78. Y precisamente, bueno, deciros que su primer concierto telonearon a los Black Flag y que, bueno, grabaron sus primeros EPs con solo 11 años. Vamos a escuchar un tema también del principio de las grabaciones del 79 al 82. Este tema se llama Push and Boots. Y bueno, también refleja la actitud de un servidor pinchando en cualquier fiesta. Red Cross. Amigos, ahora sí, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en esta nueva edición del Garito de Groy. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio. Nos encontráis en iVoox, en la plataforma en Vega Baja Radio, y también en Radio Almaina, esa radio independiente de Granada, jueves a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'd do it too. Turn me out.